El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes, buenas noches. Arrancamos con una nueva edición del Que Suene, programa musical de Farco que recorre el país en busca de su música y sonido. Para comenzar, escuchamos el tema Persiguiendo el Río, de La Escandalosa Tripulación, en la versión interpretada para el recital íntimo deluxe, realizado en el Teatro Independencia de Mendoza. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos vamos a Tucumán con el pop recomendado por Radio San Alfonso. Ahora, desde Tucumán, desde Yerbabuena, desde FM San Alfonso, la radio comunitaria de nuestro pueblo, les traemos a Telemic. Cuando mi llama se apague, cuando el sol no brille más, y las cenizas caigan lejos del incendio. Esta banda es una formación de cuarteto que comenzó en el año 2018 con Leonardo, Darío, Facundo y Miguel, en voz, en batería, en bajo, en guitarra y en sintetizadores respectivamente. Ellos grabaron un set de canciones llamado 20 a 20 mil durante lo que es año 2018 y 2019. Escuchemos un poquito del primer corte de este set musical llamado Quédate Acá. Cuando creas que esto es todo y sientas que ya no hay más, cuando la puerta diga que estás 2018. Empezamos junto con, yo soy Darío, baterista, empezamos junto con Leo, cantante, tecladista y guitarrista. Uno o dos ensayos y al toque se suma Facu. Estuvimos ensayando desde enero de 2018 hasta que salimos a tocar en julio de 2019. Ese año y medio que estuvimos guardados nos sirvió un montón para definir un estilo. Todos veníamos de rumbos distintos, pero básicamente teníamos un par de conceptos sueltos de lo que queríamos hacer, nada muy específico, y todo ese tiempo que estuvimos ensayando y componiendo y produciendo, ese año y medio, derivó en lo que fue el primer EP que grabamos, se llama 20.000, que salió en junio, de mayo, fines de mayo del año pasado. El último integrante en unirse a la banda fue Miguel, un guitarrista que además aportó su estilo musical también electrónico y muy audaz, que además tuvo que ser un proceso en el cual se unieron para ensayar en 10 ensayos a full, donde ellos además pudieron prepararse de la mejor manera para ingresar al resto de los shows que tenían preparados para el resto del año. Miguel, otro integrante de la banda, el último en sumarse a esta producción musical y a esta formación musical tan característica, nos va a contar ahora un poquito de cómo son los estilos musicales que los influyen a la hora de producir su música. ¿Qué les parece si lo escuchamos un poquito? La noche espera. Hacemos música pop, que funcionamos con funk, pop y otros géneros musicales que nos gustan. Bueno, todo eso va a través de propuestas que nos vamos haciendo cada uno. Y bueno, en cuanto a producción, cada uno entonces hace una propuesta musical que ahora en cuarentena las estamos haciendo a través de audios que van de ida y vuelta por WhatsApp. Y bueno, después sí, lo ideal es grabar en estudio, pero también no queremos parar con la producción y estamos viendo de grabar desde la casa algunas cosas. Escuchamos ahí la voz de Miguel Matas, uno de los últimos integrantes en unirse a la banda. Este guitarrista nos va a contar ahora, a través de sus palabras, cuáles son los dos últimos cortes de difusión que se vienen de su última producción musical. Escuchemos. Próximos al lanzamiento de dos singles, que uno se va a llamar Gigantes y otro Subtes, que son dos temas que ya están listos y bueno, estamos preparando el arte de tapa para subirlos a las plataformas de música que hay en internet, YouTube, Spotify, bueno, todas las que ya se conocen. Detengámonos un poquito y escuchemos ahora Alucinado, el último tema que lanzaron ahora, en el 2020. Yeah. destellos en el fondo del mar. Ser músico solamente no alcanza, así que también somos músicos, somos productores, estudiamos audio los tres de manera a media autodidacta, hacemos cursos, estudiamos nuestros instrumentos, estudiamos fotografía, estudiamos video, hacemos nuestros videos, o sea, tenemos toda una formación del hacerlo uno mismo, lo cual complementa el arte musical que hacemos, lo complementamos con las otras áreas que necesitan para... Ahí escuchamos un poquito la voz de Leonardo Paterlini, uno de los integrantes de esta maravillosa banda. Vamos entonces a dejarlos hasta la próxima semana para que escuchen el que suene desde aquí, desde Farco. FM San Alfonso, la radio comunitaria de Yerba Buena. Agradecemos a Pedro Bosniak en la producción, a Luis Ernesto Bazán. Mi nombre es Nahuel García. Hasta el próximo que suene, amigos. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por Mendoza con el rap consciente de Deluxer y sus nuevos trabajos. Desde el oeste de Godoy Cruz nos recomienda Radio Aguaribay. Desde Mendoza hasta Mar del Plata, llevando un mensaje distinto, porque no ha existido nadie que sea libre de su prisión si no se enfrenta a lo que lo tiene atado. Flow, Deluxer y locuras. God in the street. Cuidado, mira tus ojos rojos, atentos como infrarrojo. Siempre ahí tirado en la esquina como flojo. Ya pensás que querés consumir más, eso no te deja en paz. Mejor deja esa sustancia, vos sabrás si la dejaste salvar. Pero si la aspirás, debo no dejar evidencia. Que bajo, robando pa' pagar un vicio. El cuerpo va a pasar factura y eso no es ficticio. Quitándole a tu madre que te da por beneficio, sabiendo que tuvo que hacer manso sacrificio. Mejor deja de malgastar tus bienes, escoge a Jesucristo, que es si te conviene. Salí de esa vida absurda, Dios da su misericordia. La droga no es buena, te mata en semana, Jesús da vida de sombra. Toma otro camino, cambia tu destino. Jesús te puede ayudar, te tienes que despertar. Tu condición, eres la salvación. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Abel Vázquez, mi nombre artístico es Deluxer y me dedico a hacer estas canciones que bueno, que les voy a compartir ahora en este momento. Espero que les sean de crecimiento y bueno, y que concienticen sus vidas. He caído, pero me levanté. Yo soy de Mendoza, Godoy Cruz. Desde hace 6 años que estamos haciendo música, que estamos produciendo con el motivo de poder ayudar a la gente a tomar distintos caminos y bueno, y poder llevar una mejor vida. He caído, pero me levanté. Hay una pregunta que... En este 2020 vamos a estar elaborando el nuevo proyecto Retorno a la Razón. Estamos lanzando esos temas con bastante interés y le estamos poniendo bastante empeño. Así que estos tres temas que les acabo de compartir están incluidos en el disco, gracias a la otra Milla Records, que nos compartió, nos dio esta oportunidad de hacer este CD, de poder compartirlo con ustedes. Para que suene desde el oeste de Veracruz, Mendoza, Deluxer, Radio Comunitaria La Guaribay, una radio para ser hablada. Explicarles cómo es que vivo en paz, cómo hago para seguir sin rendir ni mentir. Bueno, escuchen por favor lo que les voy a decir. La llave no está en la droga, no es fumar, no es dejarse llevar por un humito, volar. ¿Para qué consumir si eso me pone bruto y se me acaba el relax en solo 15 minutos? Que la droga y el alcohol ya no te confundan, para que no te vayan preparando la tumba. En segundo lugar, me siento bien con lo que tengo, no necesito nada, a ver, te lo voy diciendo. ¿Para qué autos, camiones, plata por montones y contactos que me traen mil millones? Y en mis últimos días me tengo que marchar, ni al cielo ni al infierno los voy a poder llevar. ¿De qué vale la plata y tener una Mastercard si nada de eso va a comprar mi felicidad? Tercer round, hay hombres que prefieren cantidad de mujeres que se vuelven locas por la calidad, la plata, las joyas y no la humildad. Chicas y chicas, pero hasta en cantidad, al final terminas con alta enfermedad y no te salva ni el mejor doctor ni por casualidad. Ay, ay, ay, ¿de qué me sirve todo? Lo material se queda acá de todos modos, pero nadie lo entiende. Lo que se toca nunca dura para siempre. Ay, ay, ay, ¿de qué me sirve todo? Lo material se queda acá de todos modos, pero nadie lo entiende. Lo que se toca nunca dura para siempre. Debes pensar tan solo un poco, una buena definición te cambiará el foco. Si de a poco revisas tu memoria, recordarás algunas veces cómo lucías loco en una corta trayectoria. Sí, hoy te lo propones, después verás la gran victoria. Y no hay por qué sobresaltar, ser humilde no quiere decir que seas menos que un aparato material. Sé que a veces no tienes opciones, no te decepciones, mi broda con adicciones, que te regalará una horita de alucinaciones. No estés tan confundido, estás muy lejos de las soluciones. Y en el momento de la espera, si lo malo se te ofrece, no te ofrezca, no vale la pena. Se empeña, empieza por pieza a ordenar tu lista. Para concentrarte tienes que salir, despeja esa pista. Están los que critican, también los que te ignoran, algunos que te apoyan por conveniencia. No es ciencia, ¿sabes por qué están solo? Se pierden de lo cotidiano por tenerlo todo. Por tenerlo todo. Una vez más. Y cerramos en La Plata, Radio Estación Sur y la banda El Camino Largo. Largo es una agrupación integrada por Hernán Achinelli en voz, Sebastián Ferrero en bajo, Cristian Giamperi en máquinas sintetizadores y Pablo Usabarrena en guitarra eléctrica. Este año lanzaron Arana, su presentación en Sociedad. Se trata de 6 canciones envueltas en una dimensión de oscuridad y con impronta electrónica que contó con la participación de invitados entre los que se destaca Palo Pandolfo. En palabras del cantante y letrista Hernán Achinelli: Hola Manuel, bueno, yo soy Hernán, soy cantante en El Camino Más Largo. Hemos sacado en esta cuarentena un EP de 6 canciones, 5 que hemos trabajado en el término de que comenzamos a juntarnos allá por agosto de 2018, y una canción que traíamos algunos de los integrantes del Camino Más Largo con la banda que teníamos antes, que era Lugosi, que es Muñequita, hecha de una manera bastante distinta a lo que era el original. Este tiempo que de año y medio, la propuesta era juntarnos, poder, viste, desplegar nuestro gusto de juntarnos allá en Arana, en la casa de Vikingo, y hacer una música que, bueno, está en Bandcamp, en Spotify y en YouTube, ingresando con las iniciales SML en Bandcamp y, bueno, y en las otras plataformas, pero en Bandcamp lo pueden descargar gratis. Básicamente es bajo, guitarra, voz y máquinas y teclados, una base electrónica por momentos, dark, canción, post-punk, y bueno, todos estamos más allá de los 40 años, y pronto, cuando se supere esto, de la manera en que sea, nos volveremos a ver en un show. Encontrar un diciembre enterrado a la orilla del mar. sabes que ya no, sabes que ya no. Un diciembre enterrado a la orilla del mar. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Y nos vamos, habiendo recorrido el país con su diversidad de música y sonido. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García y las radios de Farco. Chau, hasta la próxima.